Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Y siempre que quieras, a cualquier hora del día o de la noche, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. También os queremos decir y saludar a todos los oyentes de la web Asalto Mata Radio Rock, en la que La Puerta del Gehenna está en la parrilla los viernes a las 6 de la tarde. Y aquí, a través de Radio Arlanzón, en directo, también la repetición de nuestro programa todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. No dirás que te lo ponemos difícil para que escuches rock y heavy metal desde las tierras del Cid. Hoy además vamos a tener un programa muy, muy, muy especial, porque estamos ya solo a dos semanitas de ese 29 de junio que marca la fecha en la que podremos disfrutar aquí de la cuarta edición del Festival de Heavy Metal gratuito y al aire libre Zurbarán Rock, en el que disfrutaremos de siete grandísimas bandas del panorama local, nacional e internacional. Así que hoy, para presentar el programa y como cada semana, vamos a estar aquí juntitos y juntitas, en primer lugar con mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, aquí lista para compartir con todos vosotros los temas a través de Facebook. No nos olvidamos nunca de los facebookeros y las facebookeras. Y también, como no podía faltar aquí, fiel a la cita, mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, es un placer compartir las ondas del heavy y el rock aquí en Radio Arlanzón, programa número 72, al lado del Cid Metalador. Pues 72 programas ya, este es el penúltimo de la temporada. Creo que además vamos a ser la semana que viene el único programa superviviente en Radio Arlanzón. 24 horas de programa, no. Ya nos gustaría, ¿eh? Y a la audiencia seguro que también. ¿Os imagináis 24 horas de heavy metal, Laura? ¿Cómo se nos caería el cuerpo? 24 horas de heavy metal lo veo bien. Ya haciendo el programa en directo, ya se nos complicaría un poco. Ya, más complicado. Eso seguro. Bueno, pues hoy también es un día importante para nosotros, porque vamos a hablar de patrocinadores, colaboradores y amigos del Zurbarán Rock. Gente, empresas de todo tipo, sobre todo pequeñas, gente que la tenemos en alta estima, porque son el verdadero baluarte de lo que va a ser Zurbarán Rock. Así que vamos a hablar un poquito de todos ellos, aunque sea una breve mención. Y bueno, tenemos alguna sorpresita más, porque vamos a entrevistar también a una de las bandas que formarán parte del cartel de este Zurbarán Rock. Bueno, nuestra compañera María va a empezar a poner un tema que, bueno, es una banda de esas que gustan aquí en el programa. Ellos son Nocturnal Rites, el tema es I Would Caring, y vamos a dejar que suene un poquito la música y después hablaremos un poco de estos patrocinadores de Zurbarán Rock. Strange in me, I know the things that should not be. Follow my last game. Continuamos con una banda legendaria que ha anunciado su retirada por sus 40 aniversarios, pero este tema que suena hoy es de su 30 aniversario, cuando de verdad estaba la formación original, y colgado está en los vídeos para que veáis cómo suena y cómo tenía que sonar esta despedida. Una lástima, pero desde aquí, siempre con Balón Rojo dedicada para ti, Ramón, siempre estás allí. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues aquí en la Puerta del Gena, esta es nuestra segunda temporada y siempre hemos compartido la música junto con nuestros patrocinadores, empresas que, bueno, pues que financian este proyecto, a diferencia quizás de programas que podemos escuchar por internet, que van sin publicidad. Bueno, al fin y al cabo nosotros estamos en una emisora comercial, una emisora independiente, única emisora independiente en toda Castilla y León, y bueno, siempre hemos necesitado de estos patrocinadores. Y Zurbarán Rock, pues tenemos que decir también a toda la gente, si todavía hay por ahí alguien que no lo sabe, es que Zurbarán Rock es un festival gratuito que se hace de manera desinteresada por un grupo de personas que tienen en común la afición por el heavy metal y que, bueno, un día decidieron hacer este festival al albor de lo que habían sido otros grandes festivales aquí en Burgos como Baldor Rock. Camiseta que, aunque no la estáis viendo hoy aquí a mi compañera Laura, lleva Baldor Rock 2009. Con mucho orgullo la llevamos. Bueno, festival que marcó el camino, ¿no? Junto con aquellas dos ediciones de Wings to Rock, también estaba apoyado en esa idea. Y un festival gratuito en el que se trae a grandes bandas, pues lógicamente se tiene que soportar en personas que estén dispuestas a patrocinar económicamente, ¿no? De un tiempo a esta parte, la tercera y la cuarta edición, hemos contado con ayuda municipal, es decir, al Ayuntamiento de Burgos le gustó el proyecto de Zurbarán Rock, aquellas dos ediciones que se hicieron en la barrera Zurbarán de Gamonal, y después, el año pasado, bueno, pues quisieron incluir este formato en las fiestas de San Pedro 2018 y una vez más en San Pedro 2019 vamos a disfrutar de Zurbarán Rock en las fiestas mayores de Burgos. Pero bueno, en el cartel, todos aquellos que lo hayáis visto por redes y que tenemos aquí, Chuchi ya me lo está aquí enseñando, bueno, hemos dividido en tres grandes grupos, ¿no, Chuchi? El tema de los patrocinios. Tenemos a los patrocinadores, que son los que apoyan de una forma más especial y con una cantidad que hace que sea el arranque del festival, para empezar, como es Decoración Ambiente, Harran Heavy, Pub Heavy Metal, siempre apoyando la escena metalera y este festival, y el grande de los Tattoos, Tattoo Rock, también otro de los grandes como patrocinador de este festival para hacer el arranque. Y la continuación tenemos los colaboradores, que también es otra parte muy importante, que este año nos aporta mucho y nos hace estar un poco más ligeros. Sí, está claro. En el tema de patrocinadores, bueno, ahí hemos hablado de estas tres empresas de aquí, de Burgos, locales. Laura, de Tattoo Rock, ¿qué podemos decir del amigo Andrés? Bueno, pues un grande que siempre está ahí, ¿no? Detrás de todos los eventos que se hacen en la ciudad, que además este año es muy especial para él porque cumple su 20 aniversario. O sea, ya lleva 20 años como yo creo que es un referente dentro de los estudios de tatuaje de la ciudad, y pues siempre está, ¿no?, apoyando todo lo que se hace en la ciudad y en cualquier sitio y que esté relacionado con esta nuestra música. Pero pues también decir que aunque en cantidades más pequeñas, el cartel está repleto de amigos del festival, que para nosotros también son muy importantes y que sabemos que en muchos casos son negocios muy chiquitines para los que este aporte económico, pues bueno, también es un desembolso, y les queremos agradecer muy especialmente, ¿no? Que sí, luego, no les podemos mencionar uno a uno. Luego pero hablaremos también un poquillo de ellos, porque como tú dices, son importantes. Bueno, dentro de los grandes patrocinadores, además de nuestro amigo Andrés, el rey de los tatuajes aquí en Burgos, tenemos al Pub Harran Heavy. Del Pub Harran Heavy creo que poco ya podemos decir, Chuchi, que no se sepa. Creo que está más que anunciado, sabemos todos dónde es, lo que hace y con el Harran Heavy. Sí, señor, pues tanto la Puerta del Gena como Zurbarán Rock estamos a muerte con Michael. Aprovechamos a saludar a toda la gente que seguro está ahora ahí en el bar escuchando la Puerta del Gena. Y bueno, Decoración Ambiente, una empresa pequeñita de reformas, humilde, que lleva 40 años ahí poniendo en orden. 40 aniversario. 40 aniversarios o más. y montando buenas estanterías para acumular CDs. Y muebles y baños y de todo. No vamos a hablar más de los patrocinadores. Luego vamos a hablar un poquito de los colaboradores y ya al final hablaremos también un poco de los amigos. Y ahora os dejamos con este tema que nuestra compañera María ha puesto. Die for the Evil. Estamos escuchando una de las bandas que va a tocar en... No, creo que está sonando el tema 3, Die for the Evil en Forced. María nos hace asiente así con la cabeza. Así que bueno, vamos a dejar que suene un poquito el metal. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, y entre tanto Zurbarán Rock se nos cuela de nuevo el AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos ya con el tema AOR del programa. Hoy un poquito más jarroquerillo. Os traigo al guitarrista inglés Andy Taylor. Andy Taylor, pues si alguno no lo sabe, y os sorprenderá, es guitarrista, fue guitarrista de la banda popera Duran Duran. Pero en el año 1987 se aventuró a hacer hard rock, ¿y de qué manera? Con su álbum titulado Thunder. Aparte de este álbum, también tiene un álbum de versiones en el año 1990. Deciros que practica un hard rock melódico, incluso con toques AOR, unas grandísimas guitarras, como vais a poder comprobar también en el tema de hoy, y espero que os guste mucho, a pesar de que alguno diga, joe, el guitarrista de Duran Duran, pues sí, vais a flipar con el temazo que os traigo hoy. Así que nada, no os hago esperar, os dejo con Andy Taylor y su temazo I My Light. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Dentro de la escena metalera hay 20 años haciendo tatuajes y 20 años dando apoyo, como es este año también, con patrocinador en el Zurbarán Rock, Tattoo Rock, siempre con el rock y el Burgos Heavy Metal. Siempre ha estado ahí. Y bueno, tenemos también en este Zurbarán Rock 5 empresas, bueno, que son colaboradoras. Bueno, aquí cabe destacar que empezamos este año un convenio de patrocinio con San Miguel, nos han colaborado y bueno, una empresa de aquí, local de Burgos, ¿no? Muy famosa, muy conocida, nos enorgullece tener ahí a San Miguel. Y bueno, en esa pedazo de barra que vamos a montar estará allí la cerveza presente. Luego tenemos dos almacenes aquí relacionados con la construcción, Puertas Maderby y también Novelé, un almacén de material eléctrico. Y luego tenemos aquí otra empresa de la que Chuchi algo nos podrá decir, ¿no? ¿A qué se dedican estos? Y una empresa de metal, a ver si las empresas... ¡Una empresa de metal! Las empresas de metal se dignan a apoyar el metal en Burgos. Pues este año sí, este año tenemos como colaborador a Rosan, empresa de galería, acero inoxidable y siempre con el metal. Metal is forever. Y bueno, pues además de esta empresa tenemos también una importante constructora en Burgos, galardonada con muchos premios, que está haciendo muchas obras de rehabilitación de vivienda nueva. Ellos son Construcciones Tetra 5, el amigo Israel, que también es un amante del rock y del heavy metal, y dentro de los muchos proyectos en los que esta empresa apoya aquí en Burgos está Zurbarán Rock. Así que bueno, pues también el agradecimiento grande a estas cinco empresas colaboradoras de Zurbarán Rock. Y seguimos ya con un poquito más de música, ¿no? Sí, sí, está sonando un temazo. Por eso que vamos a disfrutar ahora con un poco de thrash metal de una de las grandes bandas míticas, como son Sodom. Y bueno, también con la triste noticia que tenemos de que se ha hecho hoy pública por las redes sociales de Dave Mustaine, ¿no? Del cantante de Megadeth, que se nos retira por una temporadita por una enfermedad en las cuerdas vocales, por cáncer. Que se recupere y le tengamos pronto en los escenarios. No nos ha dado tiempo a meter un tema de Megadeth, pero vamos a disfrutar de este temazo de Sodom. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Bueno, y en el Templo del Metal, en el pub Harran Heavy, no paramos de hacer actividades. Este sábado 23 de junio, el Bermústico de Rosenthal Effect, a partir de la 1 y, por supuesto, gratuito. Y continuamos con la banda de folk metal Celtian, fundada por los flautistas de Desmago de Oz, Diego Palacio, y la cantante Sana Lavey. Han lanzado el tema Nian como presentación de su nuevo álbum, En Tierra de Hadas, y verá la luz el próximo 21 de junio. Hace ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad. Arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada escondes la magia. Canta conmigo si tienes valor. Yo te ofrezco la belleza de un mundo mejor, donde el cielo dibuja un tapiz lleno de color y la pena nunca saciará su hambre allí. Sígueme. Saltomata Radio Rock.com. Pero por mucho festival y gran festival Zurbarán Rock que tenemos la semana que viene, ya prácticamente, ¿cómo suena decir la semana que viene? ¡Qué nervios! eso no quiere decir que haya más actividades en la agenda semanal, Chuchi. Pues vamos a dar comienzo un poco con lo que tenemos. El grupo Los Cojones estará actuando gratuitamente en Portugalete, Vizcaya, en las fiestas La Florida, el viernes 21 de junio. Siguiendo, en Tierras Vascas, The Obsessed estará actuando el próximo lunes 24 de junio en Bilbao, Sala Café Anchoquia. Seguimos con conciertos gratuitos de banda de alto nivel como son Avalanche, Atreides y los griegos Fear the Wind. Estarán actuando de forma gratuita este viernes 21 de junio en Tierras Gallegas, en las fiestas de Coca, en la población de Redondela, provincia de Pontevedra. Desde aquí hago un comunicado que han emitido hoy mismo. Israel Ramos, cantante de Avalanche, sufre la garganta. No va a poder estar en toda la gira que iba a asumir la gira el vocalista Jorge Berceo de Zenobia. Bueno. Ahí dejamos la noticia. Esperemos que se recupere pronto y dar el apoyo a Irra, que estamos contigo. Y más conciertos gratuitos y de alto nivel con bandas locales, nacionales, europeas e internacionales. Es lo que tiene ZR 2019. Comienza la cuenta atrás. En 12 días, Zurbarán Rock, cuarta edición, dará comienzo. Reservar fecha porque el sábado 29 de junio vais a tener el mejor festival gratuito que se haya celebrado en la ciudad de Burgos, contando con 7 bandas. La banda local Cente, con su celebración 25 aniversario. Desde Italia, Kings of Broadway. Desde Cádiz, Guadaña. Desde Croacia, Animal Drive. Tendréis otra banda potente italiana como son Artemis. Y como cabeza de cartel, la banda top en exclusiva desde Estados Unidos, una de las bandas actuales más potentes de la escena hard rockera, Hardline. Y cerrando el festival estarán los barceloneses Wilfredon, seguido de una buena pinchada de metal. Y durante todo el festival, incluso antes y después, podréis disfrutar de una barra con bebida y comida a precios populares, dejando el botellón disfrutando de la buena música. Esto es lo que se va a encontrar en la ciudad de Burgos, en el Parque de San Agustín, dentro de las fiestas de la ciudad, las fiestas de San Pedro, el día grande, 29 de junio, todos y todas con el Zurbarán Rock. Qué ganas tenemos ya de que llegue la fecha. Bueno, es muy importante, ¿eh?, lo que hemos dicho de no hacer botellón. Hay que consumir en la barra del festival, que también hay que hacer cervezón. Ayudará a que paguemos este festival gratuito. Bueno, pues después de esta agenda de conciertos ya está sonando aquí el heavy metal, porque tenemos al otro lado del teléfono a Ian de la banda Wilfredon, que van a ser una de las grandes sensaciones que vamos a poder disfrutar de este Zurbarán Rock, cuarta edición 2019. Así que, Laura, todo tuyo. Hola, buenas noches, Ian. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos con muchas ganas de escucharos, con impacientes ya de teneros en el escenario de Zurbarán Rock, y pues con ganas de saber de vosotros, de que nos contéis quién son Wilfredon. Pues mira, de hecho tengo conmigo a Adrian, que es mi guitarra. Hola, muy buenas. Hola. Él nos echará una mano también para hablar un poco de la banda. No sé, a ver, ¿qué les podemos decir de nosotros? Bueno, somos 5 amigos que prácticamente se juntaron para tocar las canciones de los grupos que les gustaban, hasta que bueno, poco a poco fuimos creando nuestro propio sonido y tal. Y lo que nos gusta transmitir en directo es la fiesta que es nuestro directo, lo bien que nos lo pasamos, y transmitirlo al público para que disfruten con nuestro espectáculo y con nuestra música. O sea, empezasteis como una banda, ¿no?, de versiones de grupos de hard rock, de este estilo ochentero, ¿no?, muy Molly Crue, muy... Sí, sí, lo que nos gusta mucho es el rollo que también se conoce como así, bueno, siempre jugando un poco con sonidos diferentes, ¿no? Pero sí, sí que nacería un poco ahí. Lo que, como comentaba Adrián, la gracia es saltar, pasarlo bien, buscar melodías muy coreables y a la vez dejárnoslo todo sobre el escenario para que la gente, si musicalmente por un caso no les enganche, que el espectáculo les enganche de cojones. Seguro que musicalmente también, porque lo que hacéis es eso, ¿no? Como bien habéis dicho, refrescáis ese estilo clásico del hard rock de los 80 y le dais ese toque moderno. Como, pues bueno, yo me imagino que alguna de las bandas de referencia vuestras serán Hardcore Superstar, todas estas bandas que hacen una música súper divertida, súper bailable y que enganchan un montón, ¿no? Sí, de hecho, hacemos una de los temas covers que hacemos, es una de Hardcore Superstar normalmente, que es un poco ahí el espíritu de este festivo que sobre todo nos gusta a todos los de la banda. Bueno, empezasteis en el año 2010, si no me equivoco, lanzando una primera demo en 2013. Y ya hace un par de años, en el 2017, lanzasteis vuestro primer álbum de estudio. Sí, justo fue en 2017 cuando salió Set the Night on Fire. Y la verdad que bueno, ahora lo vemos con cierta distancia y escuchamos las canciones y les estamos dando como un nuevo toque, sobre todo en directo y demás, por también la evolución que tenía nuestro sonido. Pero sí, la verdad que ese disco nos llevó mucho más lejos de lo que hubiéramos pensado nunca cuando entramos a grabarlo, y la verdad que le tenemos un cariño especial. Bueno, lejos, además literalmente, porque con este disco habéis girado incluso por Rusia. Sí, por Rusia estuvimos el febrero pasado y también por Europa del Este el octubre de hace 2 años. Y estuvo bastante guay como primera toma de contacto lo que es un tour fuera de nuestro país, que en el que estamos acostumbrados a tocar en varias ciudades. Que además también vosotros, bueno, habéis tenido ya la oportunidad, a pesar de que sois una banda relativamente joven, de tocar con grandes de la escena como son Bonfire. Ya habéis tocado con Hardline, o sea que no sois novatos con ellos. Contadnos un poco qué tal la experiencia ya en aquella otra ocasión. Pues la verdad que muy buena. Son, bueno, como no, creo que no diremos nada que no sepáis, pero son unos profesionales de la hostia. Johnny tiene como un carisma brutal, aparte de músicos bueno, con mayúsculas. Todos ellos transmiten algo muy especial, saber hacer. Un poco es como el espejo en el que te quieres mirar y decir, hostia, yo quiero dar esta sensación, quiero transmitir esto a la gente que nos venga a ver o que comparte escenario con nosotros. Genial, seguro, es que yo ya estoy emocionada, te lo digo ya, de verdad. Tenemos ganas ya. Porque además os vamos a ver seguidos, primero, bueno, tocáis inmediatamente después que Hardline, o sea que bueno, también es cierto que os lo hemos puesto complicado, porque haceros tocar justo detrás de uno de los más grandes de la escena, os va a tocar curraroslo mucho, pero estamos convencidos de que vais a defender el pabellón. Hombre, ya te aseguro que el reto está ahí, pero que ganas no nos faltan y que va a acabar el festival por todo lo alto, o sea... No puedo avanzar cómo acabará el bolo, pues no tengo ni puta idea de qué haremos, pero lo vamos a tirar todo, lo vamos a dar todo, y es un honorazo poder compartir este cartel con todos los pedazos de grupos que traéis, pero sobre todo eso, tocar después de Hardline, cerrar un festival como este que tiene muy buena pinta, y invitamos a todo el mundo que quiera acabar la fiesta por todo lo alto a quedarse, a desafiar el sueño, el frío, lo que coño tengamos a esas horas, y brincar con nosotros a saco, porque si quieren fiesta la van a tener. Vamos a volver un poquito a Wilfrido, porque vosotros también nos habéis lanzado en este mes de mayo un nuevo single, un nuevo trabajo. Me imagino que será ya, porque estáis trabajando, ¿no?, un nuevo álbum de estudio. Hablándonos un poquito de ellos, aprovechad este espacio para que el público de aquí, de bueno, la audiencia de la Puerta del Jena, que digo de Burgos, pero yo aspiro a que nos escuchen desde muchos más sitios que desde Burgos, sepan un poco más de vosotros y de vuestro próximo trabajo. Bueno, la verdad es que con estos dos nuevos temas que hemos sacado, que está pendiente de sacar otro, seguramente ahora a principios de julio. ¡Primicia! Tenemos novedades aquí. La idea es eso, mantener la esencia del grupo y también de los gustos que tenemos, pero también ir evolucionando un poquito, probando nuevas cosas, que al fin y al cabo, como todos, pues mandamos un poco de distintos estilos y intentamos buscar un sonido un poco más único, pero siendo fiel a la base, es lo que nos gusta. Perfecto, ¿ya tenemos fecha de lanzamiento del álbum o, bueno, vais lanzando los singles y ya se verá cómo está ese tema? De momento estamos a ver qué conseguimos con estos dos nuevos singles, pero igualmente a nivel creativo continuamos componiendo canciones para, de cara al año que viene, lo más seguro, entrar a estudio, grabar el resto del CD y sacarlo con suerte antes del verano de 2020. Estos singles nos están sirviendo un poco para como una primera toma de contacto. Hemos hecho un poco cambio de sonido, aquí lo que nos explicaba Adri, y sobre todo decir yo, la gran parte de la composición es como salirnos del esquema del hard rock más básico, mezclarlo con cosas más contundentes, a veces con cosas más melódicas, buscar un poco todo. Y de hecho, los ejemplos que tenéis en We Run the Night, con un rollo que hay que nos recuerda, dice que le recuerda más a Heat, o en Keep the Fire, que es como por abajo una melodía y vamos a intentar que se os enganche a muerte. Entonces, son un poco, ya te digo, tomos de contacto, a ver la gente cómo lo ve, qué sensación tiene, y a partir de ahí también es trabajar en un nuevo álbum que aún está todo muy embrionario, la cosa aún está pendiente, y de hecho, la siguiente que saldrá, que es la de In Paradise, pega también un poco de giro hacia otro estilo, un pelín más cañero, y a ver qué recibimiento deja. O sea, que estamos ahí todavía experimentando, ¿no? Perfecto, porque al final... No sé, siempre es una de las críticas típicas que hay, ¿no? Que los discos son monótonos o que es, no. Sin embargo, vosotros, cada uno de los temas tiene un aire completamente diferente. Pues nada, ya sabéis que el tiempo de la radio es bastante limitado. Nos vamos a ir despidiendo. Y chicos, ¿qué os parece si lo hacemos con un temazo vuestro? Con I'm Coming Home, de vuestro álbum ya grabado. Y bueno, antes de cerrar, eso sí, vamos a daros un minutito, vamos a vender a Wilfrido y por qué os tienen que ir a ver el día 29 a Zurbanan Rock. Pues porque si a la peña le gusta la diversión, el hard rock, pasárselo bien y el metal en general, le va a molar ese bolo. O sea, no me imagino yo a alguien que salga aburrido o indiferente del concierto. Si quieren ver un concierto súper artístico y tal, pues ya, si quizá hay otras filarmónicas, otras ofertas, no sé. Pero si se lo quieren pasar bien, tienen una cita con Wilfrido y Zurbanan Rock. Perfecto, pues lo dicho, nos despedimos con este temazo y nos vemos el 29 de junio en el escenario del Zurbanan Rock. Interesante entrevista esta que hemos hecho a Wilfrido, una banda también revelación de la que disfrutaremos en Zurbanan Rock. Y bueno, festival también gracias a todos estos amigos que tiene el festival y que cada vez van creciendo. Nos daba palo por lo menos no mencionarles, son muchos, vamos a ver si nos da tiempo. Por supuesto tenemos que hablar de Radio Arlanzón y burgosnoticias.com. También tenemos a los hosteleros de La Flora, al Consejo de Barrio de Gamonal, al Bar Gilda Ecu, a Fontanería Foncalbur, Pablo Redondo de la Fuente, Carpintería Ebanistería Lambert, que además últimamente son expertos en hacer guitarras eléctricas, ya nos lo explicarán un día. Seguros José Medina Generali, Talleres Tecno Toyo, Aluminios Calvo, Morcillas González, Refrigeración Núñez, Gesman, Fontanería, aquí Jesús y Manolo, Rótulos Fugaz, Laboratorio Dental Miguel, Mármoles Manrique, Contenedores Burgaleses, el bar de Las Bernaldillas de Gamonal, la birra de Brian, y luego también muchos bares de la zona del Festi de San Agustín que nos han apoyado, como Bar Azalea, Bar Utopía, Bar Batalla del Pincho, Bar Camino Soria, Bar Judica, Bar La Roca, Bar La Placita, Bar Nasira. Bar Nasira, que también le tenemos aquí, bares a los que también será bueno que vaya allí la gente. Neumáticos Fernández, otra empresa de metal, Sumi Metal, Hamburguesería Isla, Cocinas Cocibur, el Bar Munchen, Bar La Guarida, también nuestro técnico de sonido Sonocid, Aislamientos Burgaleses, Embutidos de Villafuerte y Grupal. Toda esta gente son amigos de Zurbarán Rock. Bueno, pues este ha sido nuestro penúltimo programa en el que hemos, además de poner música y haber tenido, Laura, esa entrevista tan chula a los Wild Freedom, ¿eh? Ganazas, la verdad que hay muchas ganas de verlos. Energía buena de joven, que transmiten buena potencia. Es una banda que yo, no sé, me da que va a dar que hablar, ¿eh? Estos catalanes de Wild Freedom, a los que tenemos ya muchas ganas de ver. Bueno, recordaros que ahora, hasta las 10:30, los que seguís la emisión aquí en Radio Arlanzón en directo en el 98.6 de la FM, vais a disfrutar de otra horita más de heavy metal que ha preparado aquí mi camarada Chuchi. Es que hay por ahí una horita de los temas, con los temas con que los que he crecido, un poco dedicados a un hermano que te ha creado en este ámbito de música, y temas actuales. Va un poco dedicado a los que me han creado, mi padre y mi hermano. Va toda la segunda hora dedicados para ellos, y desde aquí mando un fuerte abrazo y una felicitación para ellos y para un niño, hijo de uno de Jace Furimer, nuestro amiguito Pablo. Muchas felicidades, Pablo, también. Bueno, tenemos saludos. Nos ha mandado un saludo nuestro incombustible Rami, y uno de nuestros patrocinadores nos ha mandado aquí una foto bien bonita que dice: el rock es una chispa y esa chispa enciende mi vida. Así que, bueno, Andrés, ahí muchas gracias con él y con Tattoo Rock. Bueno, hoy hemos hablado mucho de los patrocinadores de Zurbarán Rock, que casi todos comparten también con la Puerta del Jena. Y bueno, teníamos por ahí un sorteo pendiente, porque el otro día la banda A Traición nos trajo dos CDs y teníamos que sortearlos, Laura. Así que, bueno, vamos a decirle a nuestra compañera María que nos diga un número, nos tienes que decir dos números del 1 al 50. Así que dinos los dos seguidos, los que tú quieras. Pues no os voy a hacer pensar mucho, que estáis un poco cansadillos, con ganas de Zurbarán Rock, así que voy a decir, venga, muy fácil, el 1 y el 2. El 1 y el 2. Laura, ¿a quién le ha tocado? Te lo ha puesto fácil de toda la lista, ¿eh? El 1 sí, y el 2. Sí, no tenemos que andar buscando números. Pues eso se dé, son, uno es para Cristian López Herrero y otro para Ángel Amigo. Enhorabuena. Bueno, pues ahí tenéis vuestros discos de A Traición, que podrán recoger, como siempre, en el Templo del Metal, en el pub Harran Heavy. Y bueno, yo creo que solo nos queda deciros que os esperamos a todos y todas la semana que viene en el último programa de La Puerta del Jena, en el que daremos buena cuenta de lo que será todas las bandas, pondremos los temazos más emblemáticos de esas siete bandas que forman el cartel de Zurbarán Rock 2019, cuarta edición. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito, repasaremos tema de horarios y tal. Y bueno, prácticamente eso es lo que será el programa. Y por supuesto, os invitamos a todos y todas a que estéis allí en Zurbarán Rock. Solo despedirnos de nuestros colaboradores que hoy no han estado con nosotros en el programa, como son Jaime Revilla, James Furimer, Carlos Medrano y nuestro amigo Michael desde el pub Harran Heavy. En el control, preparando el programa cada semana, Chu San Salvador, y hoy aquí, como cada lunes, María Cristóbal. Encantada de otro día más participar. Pues el placer es nuestro, María, cada año lo hacemos mejor y eso se nota. Bueno, ya se nos acaba hasta la canción de sintonía y solo me queda despedir de Laura. Si tienes algo que decir, dilo ahora, o si no, despídete, pues, lo que tú quieras. Cuanto tengo que decir es que nos vemos todos el 29 de junio en Zurbarán Rock, y antes tendréis la oportunidad de volvernos a escuchar aquí la semana que viene. Chuchi, Buenas noches. Buenas noches, 72 programas. 72 programas. Vamos a llegar al 73 y espero que nos hagáis llegar a muchos más. Y desde aquí decir lo mismo que yo. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Cuando empezamos ahí con la puerta chirriante y el tema aquel de los Halloween, ¿eh? Bueno, jóvenes éramos. Hemos echado tres en uno la puerta ya. Pues ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Y nos vamos a despedir con un temazo, como no podía ser de otra manera, con una de las bandas que yo creo que van a molar un montón, van a gustar y nos van a hacer disfrutar. Versionean a una grandísima banda, Roxette. El tema es The Loop y ellos son Animal Drive. ¡Hasta la semana que viene! Heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. War in a wild can make your brown girl to blue. Well, everything I love, I do, I'll do for you. And thank all love, she's got the look. She's got the look. She gon' na na na.